qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. 10 de la mañana y 8 minutos. Vamos a recibir a Carlos Moreira, que es vocero de los trabajadores contratados por el Fondo de Población para el Desarrollo de Naciones Unidas para el trabajo, un trabajo con el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social. Pero nos va a explicar esta situación que están viviendo estos trabajadores. Carlos, que está en contacto esta mañana con la 36. Carlos Moreira, buen día. Buenos días a ustedes y a la audiencia. Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana. Sabemos que en poco rato van a tener una reunión importante en la DINATRA, ¿no? La Dirección Nacional de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, por esta situación que están viviendo estos trabajadores. Contanos, ¿cómo es el vínculo laboral con este Fondo de Naciones Unidas, pero a la vez trabajando para el MIDES? Bien, sí, íbamos a tener, porque hace pocas horas las autoridades del MIDES solicitaron una prórroga de instancia de hoy a las 11, argumentando las licencias de los cargos de gobierno, suponemos que son los representantes en la negociación colectiva, así que quedó para el miércoles de la semana que viene. Igual comentando un poco, nosotros, bueno, creo que en la entrevista anterior Fernando lo expresaba, la precarización laboral que se da en el marco de toda la política social en el Estado es un problema. El MIDES obviamente es parte de eso y tenemos cientos y cientos de contratos precarios en distintas modalidades, pese a que han habido diferentes procesos de regularización desde donde el sindicato hemos tratado de corregir estas instancias, siempre se generan nuevas. Y acá en lo que nos estamos refiriendo son puntualmente una forma de contratación que se hace a través de un convenio entre el MIDES y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, donde en el marco de este convenio se atienden principalmente dos áreas en el Ministerio, la Dirección de Transferencia y Análisis de Datos y el programa Uruguay Crece Contigo, la parte de teleasistencia. Y bueno, a través de este convenio lo que se hace el MIDES es hacerse de recursos humanos contratados a través de UNFPA con modalidades que son de empresa unipersonal, también una modalidad conocida en cuanto a lo que es la precarización laboral, porque son tareas permanentes y propias que hacen los funcionarios, pero eligen un contrato que nosotros lo hemos catalogado como una nueva forma de precarización laboral por la cantidad de derechos que desconocen. Estos contratos, por ejemplo, son contratos a 11 meses, con un mes que le llaman de descanso, que en realidad es un mes de despido, donde el trabajador o la trabajadora es dado de baja, no cobra salario, no cobra licencia, no cobra ningún derecho al respecto, queda absolutamente desempleado durante un mes y 30 días después se lo vuelve a recontratar. Esto es una flagrante violación al derecho a la licencia, un derecho que tiene más de un centenar de años en nuestro país, pero que además no tiene permitida la certificación médica, o sea, no se acepta la certificación médica como un argumento, como algo válido para poder faltar si el trabajador o la trabajadora se enferma. Nosotros tenemos compañeras y compañeros que han ido con fiebre a trabajar, o que cuando no han podido ir a trabajar lo que se arregla es que se conecten desde sus casas y teletrabajen estando enfermos, estando certificados, porque no se permite la certificación médica, donde ni siquiera se reconoce el derecho, por ejemplo, a la licencia y a la certificación por el embarazo. Hemos tenido dos compañeras que han tenido problemas por tener descuentos o no permitírseles ir a hacer los controles del embarazo o no poder usufructuar la licencia por embarazo previo y posterior al parto. Entonces, realmente es un nivel de precarización laboral en las condiciones en las que se los contratan que llama muchísimo la atención, que llama mucho más la atención cuando esto lo hace el MIDE, que es quien debe asegurarle los derechos a todas las personas, y llama mucho más la atención además cuando lo hace con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que también se encarga en esta materia, un organismo internacional que la verdad yo creo que se juega su prestigio fuertemente contratando de esta forma. Más allá de la complejidad de estos casos, de estas de estos contratos. Nosotros convocamos el 30 de diciembre, tuvimos una instancia en Dinatra, porque a toda esta precarización laboral lo que se planteó por parte de las autoridades del ministerio es que estas trabajadoras y trabajadores no podían usufructuar el derecho de participar en la asamblea del sindicato. Nosotros como sindicato tenemos asambleas mensuales donde discutimos los distintos temas. Estas compañeras y compañeros las hemos afiliado hace años, vienen participando de estas instancias y, bueno, manifestaron que no les correspondía poder hacer uso de fueros para participar de las asambleas y discutir las temáticas que les atañen a ellos, ¿verdad? En ese sentido es que convocamos esta instancia andinatra donde, bueno, hay un nuevo derecho, que es un derecho humano fundamental, como es el derecho a la sindicalización, que se está vulnerando en esta instancia. Y bueno, y pedimos a la administración que se retracte y que de alguna manera entienda que pueden estas trabajadoras y trabajadores por lo menos defender y luchar por los derechos que tienen vulnerados. Tuvimos una primera instancia donde las autoridades solamente recibieron la información, que fue el 30 de diciembre, y se había convocado, se habían comprometido para el 2 de enero darnos una respuesta que no llegó, por lo que tuvimos que solicitar la nueva instancia en la Dinatra, que se iba a hacer hoy, y bueno, y por los motivos que expliqué al principio, la administración se excusó y solicitó una prórroga. ¿Cuánto hace que se da esta situación, que se trabaja así en este convenio entre este fondo y el MIDES? Bien, nosotros denunciamos esto en mayo del 2023, en la única instancia bipartita que tuvimos con el entonces ministro Lema. Le planteamos la preocupación por este convenio y por las condiciones de estas contrataciones. El ministro se vio muy sorprendido en esa instancia por desconocer las condiciones y se comprometió a trabajar en las mismas. Después de eso no nos dio ninguna más instancia de negociación colectiva directa al ministro, y con la directora general del MIDES, que fue con quien hemos ido negociando todos estos años, hemos tratado de mejorar las condiciones, de plantear además que no se contraten nuevas personas bajo estas modalidades, pero bueno, la administración ha seguido contratando trabajadoras y trabajadores de esta forma. Teníamos un grupo de 15, 20 compañeras y compañeros en aquel momento, hoy tenemos más de 50 trabajadoras y trabajadores en el MIDES bajo esta modalidad, con las condiciones que no han cambiado y que de hecho incluso han empeorado, porque en esta última instancia el contrato no se hizo a 11 meses con un mes de con ese mes de descanso que le llaman las autoridades, sino que se hizo a 5 meses. O sea que en realidad ahora parece que les dan 2 meses de descanso por año en el marco de estas renovaciones, donde... perdón la ironía, pero ese descanso es efectivamente dejarlos desempleados, ¿no? Claro, claro, sí. Esto, decías, los contactos fueron esos con el jerarcas del MIDES y por el lado del Ministerio de Trabajo, ¿antes tuvieron en todos estos años? Bien, nosotros nos ha en el Ministerio de Trabajo nosotros hemos convocado a través del Grupo 20 del Consejo de Salarios, ya que en primera instancia la administración entendió que esto no correspondía a la negociación pública. Decidimos ir a través de la negociación privada en el Ministerio de Trabajo para también involucrar a el Fondo de Población de las Naciones Unidas, a UNFPA, quien Fernando Figueiras es el representante acá en Uruguay, quien participó en una de las instancias. De hecho, se había comprometido para participar en la instancia de hoy, previo a que solicitaran la postergación las autoridades del MIDES. Y bueno, nos interesa también contar con UNFPA porque es un actor que está involucrado y que es cómplice en la modalidad de estos contratos. Claro. UNFPA lo que nos ha manifestado a nosotros es que estos son contratos internacionales que se usan en todos los países donde UNFPA de alguna manera hace convenio con organismos del Estado. Para nosotros eso no es un argumento válido, porque bueno, si bien entendemos que las condiciones laborales deberían respetarse en todos lados, la legislación en Uruguay, por suerte, es un poco más avanzada que en otros países, y bueno, y quizás estas formas contractuales las Naciones Unidas aceptan que se permitan en Haití o en otros países donde está el Fondo de Población, pero bueno, en Uruguay hay que respetar la legislación nacional también, además de la internacional. O sea, Fernando Filgueiras, que es el representante del fondo acá, se ha limitado a decir eso, que esto es una modalidad que se utiliza en otros países también. Exacto. Ellos manifiestan que este es un contrato modelo que usa internacionalmente las Naciones Unidas para hacerse de los recursos en el marco de estos convenios en todo el mundo, y que las condiciones son esas y no las pueden cambiar porque es el modelo internacional, que en todo caso es resorte del MIDE si quiere flexibilizar algunas cuestiones. Pero te preguntaba, además del tema del Ministerio de Trabajo, previo a estas reuniones que dijiste de fin de año y la próxima, ¿hubo algún contacto con él, alguna reacción? Porque ese es el organismo encargado de controlar los derechos de los trabajadores, ¿no? Se supone. Sí, hemos tenido instancias, se han dado de diversas reuniones en donde hemos planteado este tema con el Ministerio de Trabajo, en COFE, en la Confederación de Funcionarios del Estado, en instancias bipartitas con el propio MIDES y también con las autoridades de UNFPA, de forma bipartita. Hemos recorrido todos estos canales. Lo que sucedió en los últimos meses es que el propio MIDES ya dejó de recibirnos como sindicato en ámbitos bipartitos, por eso es que nuevamente tuvimos que acudir al Ministerio de Trabajo para que convoque y obligue de alguna manera a las autoridades a que se presenten, por lo menos para dar la cara y hacerse cargo de estas vulneraciones que están haciendo. Bien, son unos, dijiste, 15 trabajadores. No, eso era el principio. Hoy tenemos cerca de 50 trabajadoras y trabajadores contratados a través de UNFPA, haciendo las mismas tareas, que esto es importante destacarlo, están haciendo las mismas tareas que el resto de las funcionarias y los funcionarios del MIDE. Quienes trabajan en la Dirección de Transferencia y Análisis de Datos son asistentes de campo que salen junto con trabajadoras y trabajadores presupuestados a realizar visitas, que tienen el rol de supervisión también para hacerlo, igual que otras trabajadoras y trabajadores, y quienes trabajan en el programa teleasistencia de Uruguay Crece Contigo lo hacen junto con funcionarios y funcionarios públicos. Reciben órdenes de funcionarias y funcionarios públicos, o sea, hay una clara dependencia con el ministerio. Lo que hay es un vínculo precario, y en realidad un vínculo muy precario para contratar a estas personas. Carlos, buen día. Mira, los oyentes se están comunicando, por ejemplo, Luis nos manda este mensaje, esta consulta para vos, dice, si los contratos del UNFPA pagan aportes patronales. Son contratos de empresa unipersonal. Ajá. En realidad, esos sí tienen que abrirse una empresa y hacer el aporte en BPS y en DGI, como corresponde para toda empresa unipersonal. El tema es que efectivamente no son consultorías, ¿no? Y lo que hacen es el último mes darse de baja, que en algunos casos no les conviene ni siquiera darse de baja a la empresa porque cerrarla por un mes tiene un sobrecosto. Entonces, en realidad, esa empresa unipersonal, que es la que utilizan para contratar, lo que tienen que hacer es un mes que no reciben ingresos, mantenerla abierta con los costos que eso implica también. Muy bien. Esta situación, creo que se hablaba también antes con Fernando Urrutia en general, ¿se da en otras situaciones de contrataciones, de modalidades que usa el MIDES? Carlos, ¿se ha manejado a nivel del sindicato, de UDMIDES, algún tipo de medida? Bueno, quizá ahora, como ya está en la etapa que se va este gobierno, eso no tendría andamiento, pero ¿se ha manejado la posibilidad de algunas medidas por esta situación? Bien, bueno, nosotros no descartamos la aplicación de medidas en ningún momento, ni con el gobierno saliente, ni cuando asuma el nuevo gobierno. Ajá. De hecho, esta situación nos preocupa. Nosotros ya hemos tomado medidas a nivel sindical. Hace poco hicimos un paro nacional denunciando estos contratos también, y está dentro de nuestra plataforma. Nosotros siempre apostamos a la negociación colectiva. Esperamos que estos problemas se puedan ir solucionando lo que queda con el gobierno actual. Y bueno, nosotros como UNMIDE nos reunimos también con las autoridades entrantes, con el ministro y el subsecretario entrante, y dentro de los principales temas que le planteamos está el de la precarización laboral, que de cerca de 200 compañeras y compañeros con diferentes modalidades contractuales, las cuales una de las que más nos preocupa es la de UNFPA, que también se las presentamos. Y bueno, lo que esperamos es un compromiso por parte de las autoridades entrantes, primero de reconocer los derechos que están vulnerados a estas compañeras y compañeros y trabajar en un mediano plazo en regularizar a las mismas, porque, bueno, se podrán reconocer algunos derechos, el que puedan usufructuar algún tipo de licencia o certificación médica, pero esto se soluciona cuando realmente el Estado asume que son trabajadoras y trabajadores que trabajan directamente para el MIDES y que no son consultores. Bien. Bueno, aguardamos a ver qué pasa en esa reunión. Dijiste el próximo miércoles. ¿A qué hora? Miércoles 22, a las 12:30. El miércoles de la otra semana, 12:30, la Dirección Nacional de Trabajo. Carlos Moreira, muchas gracias por este tiempo para Radio Centenario. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes. La calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, que dura, puro hueso.